Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El libro La Muchedumbre de tu Risa se presentará el próximo 21 de enero a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. En este libro, Carlos Garzón Noboa nos muestra una selección de escritos que destacan la presencia de la mujer negra en la poesía. Internacionales. La Habana. El Ballet Español de Cuba realizará un homenaje a su héroe nacional, José Martí, los próximos 23 y 24 de enero en La Habana. Presentará una antología de lo mejor del repertorio del conjunto, desde obras creadas a partir de la escuela bolera hasta piezas en estilo flamenco contemporáneo. José Martí, fallecido en 1895, fue un político, pensador, escritor, periodista, filósofo, poeta y creador del Partido Revolucionario Cubano que luchó por la independencia de la isla. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.